y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suerte y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto a los 11 apóstoles. Hasta aquí la palabra de Dios, oramos. Señor, te pedimos luz sobre nuestros ojos, luz sobre nuestro corazón y sobre nuestro entendimiento para entender tu palabra, para que tu palabra obre en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Déjenme contarles que en el año 1956, casi los años 60, un obispo de un distrito de Río de Janeiro inició un programa de evangelización en sus diócesis. Sí, fue un obispo de la Iglesia Católica. Esto surgió cuando en una visita pastoral una anciana le comentó lo siguiente: una noche buena, las tres iglesias evangélicas del pueblo estaban todas con las luces encendidas y llenas de gente. Pudimos escuchar sus himnos mientras que nuestra iglesia católica estaba cerrada y oscura porque no conseguíamos un sacerdote. Frente a esta ausencia y este vacío pastoral, este obispo decidió dar lugar a una nueva dimensión eclesial dentro de sus iglesias. En 1984, 28 años después, fruto de este trabajo de encarnar en el centro de las comunidades en Brasil, en las comunidades católicas, se contabilizaban unas 70.000 comunidades y casi 4 millones de cristianos compartiendo la fe. Saben, para llegar a Hechos, capítulo 1, ha pasado agua debajo del puente con los discípulos. Y lo primero que ha pasado es que estas personas fueron impactadas, los que seguían a Jesús fueron impactadas por Jesús. Sus vidas ya no fueron las mismas. Fueron individuos impactados por el reino de Dios que Jesús predicaba. Estos individuos experimentaron de primera mano los milagros, las liberaciones y las sanidades de Jesús. Así que eran personas totalmente impactadas por el reino de Dios. Yo las describiría junto a ustedes como la experiencia del Jesús al lado mío. Ahora, luego estos individuos formaron un grupo, y es el grupo de los seguidores de Jesús. Este grupo de seguidores, también formado por personas sanadas, por personas liberadas, por personas con nuevas esperanzas, participaron de los milagros y la misión de Dios, de Jesús, participaron también de las pruebas, participaron de la presión social sobre Jesús y lo acompañaron y lo siguieron. Y este grupo se identificaba así como los seguidores de Jesús. Y yo los llamaría aquellos que vamos detrás de Jesús. Así que los primeros son aquel Jesús que está al lado nuestro, Jesús y yo. Y luego el grupo de los seguidores, Jesús delante nuestro y nosotros siguiendo a Jesús. Ahora, no queda allí. Cuando llegamos a Hechos, nos presenta un cuadro un poco diferente. Un grupo que pierde a quien sigue. Jesús se fue. Jesús ya no está más entre nosotros. Jesús fue ocultado. Se fue, ascendió a los cielos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos, como se dice? Nos vamos cada uno por nuestras casas y todo el trabajo y toda la experiencia que hemos tenido, esta soledad provocada por Jesús, hace que el grupo dé a luz una nueva dimensión de comprensión de sí mismos. Y este grupo da a luz una comunidad. Y esta comunidad la llamaremos Jesús entre nosotros. Fíjense que son tres estadios en los cuales en nuestra experiencia cristiana hemos pasado por ellos. Pero yo quisiera que hoy le demos lugar otra vez a la dimensión de la comunidad en nuestra comprensión de la vida y de las relaciones dentro del reino de Dios. La comunidad es imposible sin la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y nos dice que el texto, que cuando Jesús se fue, ellos en lugar de irse a sus casas, se juntaron a orar juntos. En lugar de irse cada uno para su lugar, se miraron como diciendo, vos tenés algo conmigo, yo tengo algo con vos. Somos ahora comunidad del Cristo que no está, del Cristo que se fue y me dejó una esperanza y una promesa. Quédense allí hasta que el Espíritu venga y les dé poder y me sean mis testigos hasta el fin, en los dos sentidos, hasta el fin de la tierra, hasta el fin de los tiempos, sean mis testigos. Ahora, este salto cualitativo, yo lo llamo, de ser individuo a ser grupo y de ser grupo a comunidad, requiere el Espíritu Santo obrando sobre los individuos. Y requiere esa sensibilidad de sentir el empujón que da Jesús. Jesús se fue. Jesús está entre nosotros. Se entiende el cambio, ¿no? Jesús ya no está, pero Jesús está entre nosotros, presente en la comunidad. Es un salto cualitativo, es un salto de entendimiento. ¿Saben? Si yo me pusiera a contar la cantidad de libros cristianos que se ha escrito en la relación Dios-yo, serían millones. ¿Cuántos libros uno ha leído de cómo mejorar la relación entre el individuo y Dios? Millones. Tanto se ha escrito que a veces se piensa de que Dios tiene una personalidad para cada uno de los creyentes que existen en el mundo. Dios tiene una personalidad para mí, tiene una personalidad para vos. ¿Dios es diferente? No, Dios es trino. Son tres personas y todos tenemos el mismo Dios. El individualismo ha llegado tanto a calar en nosotros que en nuestra sociedad lo vemos. Cuando salimos afuera, vemos una sociedad atomizada. Atomizada viene del atomizador. De un líquido hacerlo miles de partículas. En una familia lo vemos igual. Seres individuales que viven debajo de un mismo techo, pero no tienen contacto entre ellos. Muchas veces estamos cerca, estamos al lado, pero estamos desconectados. Creo que el comprender esta comunidad, esta dimensión comunitaria, es un gran antídoto al individualismo y a la desesperanza. El individualismo no crea una sociedad mejor. Crea una sociedad dividida. Una sociedad que sus partes separadas se confrontan entre ellas. A ver, ¿quién tiene más razón? ¿Quién tiene más derechos? ¿Quién tiene más derechos a tener tal y cual cosa? Sin embargo, se olvida de que somos comunidad y que nosotros somos agentes comunitarios. En el sentido de que tenemos la capacidad, por el Espíritu Santo, de generar comunidad donde vamos. Es hermoso esto. El poder del Espíritu Santo es el mismo de ayer y de hoy. Nos da la capacidad de ser agentes comunitarios, comunidad, ser vacunadores de comunidad. Antídoto a una sociedad dividida, atomizada, separada. El Espíritu Santo obra sobre su iglesia continuamente. Ahora, esta necesidad que tenemos de recuperar la comunidad, déjenme llevarlos ahí nomás en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, ahí nomás, después de Pentecostés. Pentecostés es la gran génesis de la comunidad. Es el dar a luz. Cuando se da a luz hay gritos. Cuando se da a luz hay sufrimiento y después muchísima alegría. Parece que la comunidad, después de Jesús, sufrió y después dio a luz. Y el Espíritu Santo se hizo presente en Pentecostés y la comunidad nació. Y la sociedad que los rodeaba fue impactada porque veía un grupo de gente que eran de distintos lugares que estaban reunidos en el nombre de Jesús y todos se entendían. No eran iguales, pero se entendían. Eran diferentes, pero compartían. El versículo 41 de Hechos 2 dice: así pues, esto después de Pentecostés y después del sermón de Pedro, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, y alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Primeramente quiero poner una alerta. Se ha usado este pasaje para decir muchísimas estupideces, para hacer muchísimas locuras, para manipular muchísima gente. Pero no por esos sufrimientos tenemos que anular este pasaje. El Espíritu Santo hizo cosas maravillosas en la comunidad. El Espíritu Santo movió a una sociedad en el nombre de Jesús. Fue algo hermoso. Es algo hermoso disfrutar la comunidad. Cuando Jesús se hace presente entre nosotros. Ya lo hemos experimentado al lado nuestro. Los hemos experimentado siguiéndolo. Experimentémoslo, Jesús, entre nosotros. Y por lo menos en estos pasajes vemos cuatro cosas que la comunidad tenía, cuatro características rápidas y fáciles de entender. La primera es la economía. Ellos compartían la vida juntos, vivían y participaban juntos. Había una relación particular entre los miembros de la comunidad. Eso es la koinonía. Después había la didascalía, palabra en griego que viene de didáctica. Aprendían juntos, enseñaban juntos, participaban de la enseñanza en la comunidad y enseñaban a otros cómo vivir el reino de Dios. Otra parte más es la liturgía. Cantaban juntos, alababan al Señor juntos, participaban de la comunión juntos, oraban unos por otros juntos. Y finalmente, la diaconía. Servían juntos, servían a otros, servían en las necesidades propias de la comunidad, ayudaban a los que la estaban pasando mal, etc. ¿Es posible recuperar esta dimensión comunitaria del Evangelio? ¿Es posible que seamos instrumentos hoy útiles para esta sociedad en la que vivimos? ¿Podemos ser antídoto para el virus del individualismo y de la soledad en nuestra sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el mismo Espíritu que actuó en esa comunidad y actuó en las comunidades y sigue actuando es el mismo Espíritu que está entre nosotros. Y que el poder de Dios no se ha agotado. ¿Saben qué? Yo quisiera mirar como este obispo, pero mirar en esperanza, sabiendo que de aquí a 10 años nuestra comunidad crecerá, que nuestra comunidad de aquí a 10 años tendrá otras comunidades que compartirán el Evangelio, que de aquí a 10 años los que hoy son niños serán jóvenes y adolescentes participantes de esta comunidad. ¿Qué ves vos de acá a 10 años? ¿Qué ves vos de acá a 5 años? Que el Espíritu nos guíe, Que el Espíritu nos dé esperanza, que el Espíritu nos ilumine y nos dé la capacidad de vivir en comunidad. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos porque vos estás presente entre nosotros, porque tú te manifestaste como el Dios al lado nuestro y nos sanaste y nos salvaste y nos liberaste. Y te manifestaste como el Dios delante nuestro, al que te seguimos. Y hoy te manifiestas como el Dios entre nosotros, el que estás presente en nosotros. Queremos, Señor, recuperar esa dimensión comunitaria, esa dimensión de tu evangelio que tanto bien nos hace. Que nos ayuda, oh Dios, a vencer el individualismo y la soledad y la desesperanza. Señor, ven y sopla en nosotros tu espíritu. Ven y sopla en nosotros vida. Gracias te damos, Señor. Que podamos escuchar y ser sensibles a tu palabra y poner nuestro ser y nuestro corazón a tu servicio, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Y gracias porque tu Espíritu obra en nosotros. A pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros errores, tú sigues iluminándonos. Y lo seguirás haciendo. Gracias, Señor. Gracias. Amén.